Vamos a ocuparnos de esta reunión tan importante que está teniendo lugar en Cuba, el octavo congreso del Partido Comunista de Cuba, que no es un congreso más, les decíamos en los días previos, el sábado, es el congreso donde está dejando su responsabilidad de orientador, quien sustituyó a Fidel al frente del Partido Comunista, de la organización política rectora de la Revolución Cubana, su hermano, su compañero de lucha desde los primeros tiempos, desde el Moncada, desde el previo al Moncada, en el exilio en México, la ida en el Granma, la lucha en la Sierra Maestra y todos los procesos que siguieron a la toma del poder, que le tocó sustituir a Fidel ya en los... cuando Fidel hace unos 10 años renunciaba, empezaba a dejar también sus responsabilidades de partido y de gobierno, y el viernes en su informe al Congreso, Raúl Castro anunciaba, luego de haber impulsado en estos últimos años cambios en la legislación, tanto a nivel general de gobierno de Cuba como en los estatutos del partido, límites de edad para acceder a determinados niveles de responsabilidades en el Comité Central, precisamente del Partido Comunista de Cuba, intentando bajar el promedio de edad, ¿no? Cuando ya se venía en estos últimos años con una predominancia de protagonistas de la primera época de la revolución, varios de ellos combatientes en la Sierra Maestra, que superan los 80 años y que están retirándose, dando lugar a las nuevas generaciones que nacieron después de 1959. Claro está que esto no se trata solamente de un proceso cronológico de renovación de generaciones, sino que el centro también tiene que estar en si se garantiza la continuidad o no de los principios rectores de la Revolución Cubana, más allá de las actualizaciones, de las modificaciones que el presente imponga, pero sin que eso implique un desvío de esos principios socialistas de los que caracterizó el proceso revolucionario cubano bajo el liderazgo de Fidel. Ayer domingo, en la tarde, aquí en la radio, sobre las 18 horas, emitimos completo, no sé si algunos de ustedes lo habrán escuchado y esperamos sus comentarios, ese informe central de Raúl Castro el viernes, que fue de unas 2 horas, que recomendamos leer, está por ejemplo en Granma, en la prensa cubana, para conocer el pensamiento, el análisis que hace la dirección de la revolución en todos los ámbitos centrales de la realidad de Cuba, ¿no? En lo histórico, en lo internacional, pero también en algo medular, que es lo que están pensando millones de cubanos que no están adentro del Congreso, del Palacio de las Convenciones, el Partido Comunista de Cuba, de acuerdo a las cifras que han difundido, tiene unos 700.000 afiliados. En el Congreso están participando unos 300 delegados. Lo comentábamos temprano con Ángeles, un número mucho menor a lo habitual por las reducciones que impone la pandemia para poder funcionar con un mínimo de distanciamiento. Ni que hablar que todos los delegados están con tapabocas. Se está funcionando en tres comisiones, como decíamos, que tienen que ver con la situación económica, con el futuro del Partido Comunista, la política de cuadros, es decir, quienes asumen las responsabilidades para llevar adelante el proceso de conducción política y las gestiones concretas en el territorio de esa, de ese proceso cubano. Y, como decíamos, hay millones de cubanos que están por fuera de esas deliberaciones en el Palacio de las Convenciones, muchos siguiendo, por supuesto, atentamente las alternativas de ese Congreso que culmina hoy, donde en cualquier momento se anuncia el nuevo Comité Central designado, que a su vez va a reunirse para elegir el Buró Político, la conducción, que son unos 15 dirigentes, el Buró Político, de donde va a salir además el nuevo secretario general, que todo hace prever que va a ser el actual presidente Miguel Díaz-Canel. Pero fuera de ese palacio, con los millones de cubanos, e incluso los escuchamos al pasar en los comentarios que reflejan también esa realidad que se vive, a muchos de los cubanos que vemos aquí, en nuestro país, que andan, nosotros salimos aquí en la esquina 18 y Ejido, y hay muchos de ellos trabajando de deliveries, de estas entregas de comidas rápidas, en motos, en bicicletas, y que muchas veces están hablando con sus familiares, aprovechando los wifi públicos que encuentran, conversando desde sus celulares. Los escuchamos a veces comentando temas políticos de su país, pero mayoritariamente hablando de temas económicos, de cómo le van a enviar dinero, de cómo se encuentran. Y lo cierto que este Congreso se encuentra en una Cuba donde ni que hablar, el gobierno de Trump y el gobierno de Biden se ha preocupado por reafirmarlo en un endurecimiento de las medidas de restricción, de bloqueo contra Cuba, que golpean fuertemente en su economía, que le hacen, recordemos, que cualquier cosa que compre Cuba en el exterior, salvo en países que eludan, que no les importen las medidas de restricción de Estados Unidos, como China, como Irán, como Venezuela, pero la mayoría de los países, todo lo que tiene que comprar Cuba le cuesta muchísimo más que los demás, precisamente por los costos del bloqueo. Y a eso se suma que uno de sus sectores, por donde más recauda moneda extranjera, dólares, Cuba, es el turismo. Se ha visto duramente golpeado por las restricciones de viajes de la pandemia. Todo eso suma un paquete que hace una situación económica muy difícil en Cuba, que lo queremos decir claramente, con problemas de acceso a alimentos básicos por buena parte de la población, donde viene haciendo modificaciones en la economía con cambios de la moneda convertible que existía, la desaparición de esa moneda CUC, la suba de salarios, suba importante de salarios, pero que trajo aparejada una suba de alimentos y una escasez de alimentos. Todo un combo que ha hecho realmente complicada esa situación, y que viene además en un proceso de habilitar cada vez más la actividad económica, empresarial, no estatal, que Cuba siempre ha tenido, por ejemplo, a nivel de cooperativas agrarias, pero que va creciendo en la cantidad de rubros que Cuba autoriza a que existan ahora, por ejemplo, en los pequeños restaurantes conocidos como paladares, pero va diversificando esas actividades, y ahí está el debate también en torno a una sociedad y a una parte de la sociedad que empuja para que se le habilite, bueno, por ejemplo, también desde hace años con regulación todo esto, se supone, los que ofrecen sus casas para alojamiento de turistas, entre quienes se empujan a que se permita más el desarrollo de lo que se señala como pequeñas y medianas empresas, pero por otro lado, la preocupación lógica de la incertidumbre o la certeza, las advertencias de quienes ven esa habilitación, el crecimiento de esa actividad privada como un camino de distorsionamiento y desviación de una sociedad que tiene objetivo, se supone, una definición de vida socialista, que cada vez más se desarrolla el fenómeno de pequeños y medianos y ya cada vez no tan medianos empresarios, más allá de que las regulaciones ponen límites de cantidad de empleados, de dimensiones de esas empresas, el empuje de esa dinámica va cada vez más abriendo una interrogante en ese sentido. En la sesión de ayer domingo, el Congreso empezaba su sesión plenaria mostrando en pantallas gigantes a Fidel y escuchando palabras de Fidel respecto a la definición comunista, de qué era ser comunista, del orgullo de ser comunista. Esto lo está reportando la televisión cubana. Vamos a escuchar una partecita. Para un país, ser uno de los pocos que en el mundo hoy puede hablar de socialismo y puede hacer cosas socialistas. Y por eso digo, por encima de todo, que me siento orgulloso de ser comunista, de pertenecer a un partido que cuenta con hombres y mujeres como ustedes. De ser parte de un pueblo como el nuestro. A la magna cita de los comunistas cubanos asiste también el presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, y el segundo secretario del Comité Central del Partido, José Ramón Machado Ventura, quien al dar inicio a la sesión de trabajo en plenaria, anunció como primer punto de la agenda la presentación del proyecto de resolución del informe central al octavo Congreso. El delegado José Amado Ricardo Guerra, miembro del Comité Central y secretario del Consejo de Ministros, al leer el texto dijo que el informe central evalúa con objetividad, justeza, claridad y sentido crítico las tareas desarrolladas por nuestro partido y pueblo en los últimos 5 años frente a los desafíos y dificultades externas e internas. La resolución recoge la esencia del informe en aspectos políticos, económicos, sociales e ideológicos. El primer secretario del Comité Central del Partido reafirmó que recae en el partido la honrosa misión de ser el digno heredero de la confianza depositada por el pueblo en el líder fundador de la revolución, el comandante en jefe Fidel Castro Ruz. Llamó a comprender la enorme responsabilidad que supone para todos los militantes el contenido del artículo número 5 de la Constitución de la República, que lo consagra como la fuerza dirigente superior de la sociedad y del Estado. Bueno, esto era parte de cosas que se estaban diciendo ayer. Un día antes de comenzar este octavo congreso, informa, por ejemplo, El País de Madrid, el primer ministro, cargo que fue creado o recreado porque había existido a principios de la revolución, el primer ministro Manuel Marrero y el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, sostuvieron un inédito encuentro con representantes del sector privado y de las empresas estatales, Ambos señalaron el compromiso del gobierno en impulsar las llamadas formas de gestión no estatal, que sería el sector privado, cada vez más dinámico y llamado a ocupar un papel fundamental en la reactivación de la economía en Cuba. Vamos a hacer una pausa y completamos este repaso al Congreso cubano que culmina este lunes. Has trascendido más allá del paisaje y de los tiempos tan complejos, que vivimos. Intacto sigue el árbol de renovada fuerza al saberte sabia eterna, admirado y sin olvido. Has trascendido más allá de la hazaña y de los sueños más hermosos. Tres comisiones de trabajo tiene este octavo Congreso del Partido Comunista de Cuba que culmina hoy, una dedicada a la economía, otra a las actividades ideológicas y la tercera a los dirigentes y al papel del Partido Comunista. Como decíamos, hace poco, referido a la situación clave que enfrenta Cuba en su economía, hubo un anuncio de 63 medidas para que apuntan, que intentan reactivar la producción agropecuaria, incluidas la autorización a los campesinos para comercializar carne de vaca y leche libremente una vez cumplidos los compromisos con el Estado. Hasta ahora eso no era permitido, ¿no? La venta libre por su cuenta. El día que se anunciaron esas medidas, días antes del inicio del Congreso del viernes, el ministro de Agricultura, Gustavo Rodríguez Rollero, fue cesado. Luego se anunció también a horas de comenzar el Congreso que salía del cargo de ministro de las Fuerzas Armadas un general histórico como Leopoldo Sintra Frías, sobre el cual, decíamos el sábado, se especula que podría quedar como segundo secretario del Partido Comunista. Vamos a escuchar otra parte de los debates que se desarrollan, por ejemplo, sobre los desafíos en la vida económica y social de Cuba para el Partido Comunista, que está difundiendo la televisión cubana con tramos de las intervenciones de los delegados. Escuchamos. Cambia de forma dinámica, de forma objetiva, de las cuestiones que se parezca al entorno y al medio en que nos estamos desarrollando, no podemos continuar impulsando esa estrategia económica y social que tanto valida el desarrollo de nuestra sociedad. Y en eso tenemos que jugar un papel más dinámico. ¿Qué vamos a discutir? ¿Cómo vamos a impulsar? ¿Cómo de verdaderamente vamos a darle cumplimiento a este lema que ha caracterizado y que ha estado presente en cada una de las comisiones del trabajo? El partido es el alma de la revolución. Los delegados analizaron el informe central al octavo Congreso, presentado por el primer secretario del Comité Central, General de Ejército Raúl Castro Ruz, catalogado como un documento histórico que debe ser referente para el trabajo. Yo pienso que el discurso, además de ser histórico, por lo que se ha explicado acá, también tiene un componente muy fuerte en cuanto a lo que explicó el General de Ejército del ejemplo personal. A nosotros nos va a ser, nosotros tenemos una gran responsabilidad, la generación de cubanos que vamos a continuar este proceso con la ejemplaridad que ustedes han mantenido hasta estos momentos. El informe reafirma la continuidad histórica, abarca la vida de un país que en los últimos 5 años ha enfrentado dificultades económicas y naturales y las ha superado. El bloqueo recrudecido para rendir a nuestro pueblo por hambre y enfermedades, las campañas mediáticas que distorsionan nuestra verdad y el impacto de la pandemia de la COVID-19. Un informe que está presente de su primer párrafo hasta su última palabra, venceremos, nuestro comandante en jefe, que también está en la presencia de nuestro general de ejército, el soldado fiel, fiel a Fidel, fiel a su revolución, fiel a su convicción, el hermano, la familia, el padre de los cubanos, que también lo apreciamos con esto. Y en el informe también está íntegramente, desde su inicio hasta su final, el principal protagonista de estos tiempos y de toda la historia cubana, que es el pueblo, es la grandeza de nuestro pueblo, la unidad de nuestro pueblo alrededor del partido, la dirección histórica, su revolución. Es nuestro pueblo que demostró su resistencia y su convicción en la victoria. En la jornada sabatina, los delegados de esta comisión han insistido en un tema central: la batalla ideológica a la que se enfrenta Cuba y el reto de ofrecer a los jóvenes los argumentos necesarios para su defensa. Que los originales, los Elpidio Valdés originales están aquí. Yo ayer lloré como una niña escuchando al general de ejército cuando se despedía, porque soy parte de una generación que creció al lado de ustedes y no se imagina el mundo sin ustedes. Tenemos que buscar los modos de contar cómo se hizo la Revolución Cubana, ahora que todavía tenemos vivos y lúcidos. Yo creo que tenemos el desafío de hacer la revolución tan bella como la hicieron ustedes, como un hecho monumental al que siempre habrá que acudir. Yo creo que las escrituras... Bueno, esta última que hablaba es alguien más conocido en la opinión pública cubana y a nivel internacional, que era la periodista Arlene Rodríguez, que conduce el programa hace muchos años, periodístico de la mañana de Radio Rebelde, y participa también en la Mesa Redonda. Vamos a escuchar una parte de una de las intervenciones en los trabajos de las comisiones del presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, hablando de la caracterización de los cuadros revolucionarios hoy en Cuba. Primero, profunda preparación ideológica, revolucionaria, ética y profesional. Eso es lo primero que tiene que tener un cuadro de la revolución. Por eso yo siempre digo que para mí todos los cuadros en las condiciones de la revolución son cuadros políticos. Y es una de las cosas que estamos insistiendo en las estructuras de gobierno. Los cuadros de gobierno tienen que sentirse cuadros políticos, son cuadros de la revolución. No pueden nada más que tener un enfoque económico de los problemas. Tienen que, ante todo, tener un enfoque ideológico, un enfoque político y un enfoque social de los problemas. Y yo diría más un enfoque medioambiental también, porque aquí estamos hablando de desarrollo sostenible. Y está en la visión de la nación. Entonces nosotros también tenemos que ser coherentes todo lo que nos estamos proponiendo en cuadro con todo lo que hemos desarrollado en la conceptualización del modelo económico y social. Y a veces esas cosas están claras, pero no las terminamos de integrar. Los cuadros tienen que tener una capacidad para dirigir, no esperando indicaciones. Los cuadros tienen que pensar, tienen que ser capaces de analizar contextos, tienen que ser capaces para cuando están ante problemas complejos, plantear alternativas. Si en la estructura en que están, lo que ellos están pensando, lo que están proponiendo, no lleva a su nivel de aprobación, tienen que tener la capacidad para que con ese pensamiento a las instituciones superiores a ellos le propongan cosas. Pero nosotros lo que sí tenemos que desechar o confundir que el cuadro es la persona que está esperando que uno desde otro lugar le diga lo que tiene que hacer. Ese no es ni líder ni es cuadro, es un cumple tarea, pero ese no está aportando, ese no está dirigiendo, ese está esperando que le digan algo para él hacerlo. Que es muy distinto de cuando una persona se ve ante un problema y por el compromiso que tiene con la revolución trata de buscar cómo romper el problema, cómo actuar, cómo convocar, cómo planificar, cómo dirigir, cómo accionar. Esa capacidad hay que desarrollarla, si no, también haramos en el mar. Hay que tener inquietud revolucionaria como cualidad. Aquí... Parte de lo que hablaba en una de las comisiones el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel.